meter en el tema justamente de la declaración de emergencia ambiental. Felipe, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, muchas gracias por la comunicación y te quiero pedir disculpas que te estoy fallando. Ahí está. No pude al piso y estoy en falta, pero te juro que ni bien pueda te voy a ir a visitar. Ahí está, así profundizamos un montón de temas, Felipe, y la verdad que te agradezco. Pero bueno, puntualmente hoy se ha generado muchísimas repercusiones en todo a lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante, esta declaración de emergencia, también lo que pasó con el sector de recolección. Haceme una valoración de eso, Felipe, y esto que vos mismo manifestaste que se venía trabajando hace mucho tiempo. Bueno, efectivamente es un trabajo de prácticamente los primeros dos años de gestión. Se han visitado diferentes municipios, se ha visto en primera persona el modelo de distintas empresas que llevan adelante la recolección en ciudades a lo largo y ancho del país. Y el intendente Francisco Juez tomó la decisión de que Concordia avance en el mismo sentido. Es lo que hacen en ciudades que él admira, modelos como 3 de Febrero, San Nicolás. Y la verdad es que es un trabajo que se hizo con mucha conciencia, comparando modelos, y tiene dos etapas, por así decirlo, que lo quiero dejar bien claro, y también decir que es innegable la problemática que viene a solucionar, que es la problemática de la basura. Uh-huh. Pero yendo puntualmente a lo de las etapas, se inaugura hoy empieza a funcionar el nuevo esquema. Un servicio que podríamos decirle transitorio, un puente, digamos, hacia lo que vendrá, que tiene como objetivo dar una respuesta inmediata, urgente, y que podamos empezar a dar respuesta. Uh-huh. Eso en el marco de la emergencia, es una emergencia acotada en el tiempo y en los montos, pero es para dar una respuesta inmediata. Empieza hoy el servicio mixto de recolección de residuos y la municipalidad seguramente sacará un comunicado oficial en las próximas horas. Bien. Informando cuáles serán las zonas y cuáles serán los horarios. Eso por un lado es lo que se aprobó por emergencia, por excepción, y por otro lado el Consejo Deliberante autoriza al Poder Ejecutivo, al Departamento Ejecutivo, a concesionar la totalidad del servicio. Que es una previsión que da la ley de municipio, que es el artículo 182, a través de licitación pública y por un plazo máximo de 6 años. Ahí hubo mucha confusión, Pablo, y por eso me sirve esta comunicación, porque, bueno, hay suspicacias del PJ, como siempre, diciendo de que la licitación ya estaba arreglada, y la licitación no se hizo y no se va a hacer hasta dentro de un par de meses cuando estén todas las condiciones dadas. Lo que va a entrar en vigencia ahora es un régimen excepcional, transitorio y acotado, que no va a ser en toda la ciudad, o sea, va a haber una empresa que esté colaborando al municipio, y también la gente va a seguir viendo los camiones municipales circulando. Ahí lo cual está. Va a ser un refuerzo, obviamente, del servicio, porque vamos a ampliar la capacidad de la municipalidad. Felipe, esto aclara también las imágenes que circularon de los camiones de una empresa puntual que se vieron y se están circulando por redes sociales. ¿Esto aclara eso también o no? Sí, porque, a ver, nosotros no hicimos esto con improvisación. Obviamente que se vino trabajando durante muchísimo tiempo y obviamente que nosotros avanzamos con la ordenanza teniendo en cuenta de que la idea era poder poner el servicio a funcionar prácticamente de forma inmediata, como te estoy diciendo, arranca hoy. Seguro, seguro. Al peronismo yo creo que le ha molestado que nosotros hayamos estudiado el tema y tengamos todo analizado, preparado y listo para empezar a la mayor brevedad posible. Y claro está, pero por ahí no está de más aclararlo, que recién con la aprobación y entrada en vigencia de la municipalidad se celebró el contrato respectivo que autoriza al servicio nuevo a empezar a prestar el servicio. Uh-huh. Pero obviamente, a ver, hay confianza o había confianza en las tratativas y algunos estos logísticos fueron dándose en las últimas horas. Por ahí, como digo, suspicacias, ellos no esperaban que nosotros, evidentemente, hayamos tenido todo el tema estudiado, analizado y listo. Y bueno, yo creo que habla bien de la gestión de Francisco Ascue, que el esquema ya estaba analizado, ya estaban todas las cuestiones previstas, Y como digo, es transitorio, esta empresa se va a trabajar por unos pocos meses bajo esta modalidad de emergencia en algunas zonas de la ciudad, ya lo van a empezar a ver los vecinos, o sea, te van a empezar a reportar que los vieron trabajar, y esta empresa u otras podrán presentarse el día de mañana a la licitación, y inclusive está pensado que la licitación pueda haber más de una empresa. Es decir, que se presente esta y pueda o no ser adjudicataria, y se presenten otras, y se presenten de Concordia, y se presenten otras personas que les interese prestar el servicio. Entonces, la verdad es que nosotros estamos cambiando el chip, y bueno, como todo cambio de chip, tiene su resistencia, ¿no? Felipe, convengamos que es una respuesta a una demanda que venían haciendo los vecinos, que era cierta deficiencia en el servicio de recolección. Esto también es brindar una respuesta. Pero ayer, escuchándote puntualmente a vos, hablaste llevando tranquilidad, porque obviamente el murmullo de los trabajadores de la recolección, que dependen de, obviamente, trabajadores municipales, llevaste que no tendría un impacto ahí, por lo menos por lo pronto. No sé cómo a modo de mensaje te pido, Felipe. A ver, que quede claro, la municipalidad va a seguir prestando el servicio en un montón de zonas. Entonces, para empezar, toda la parte que esté prestada por el municipio va a seguir teniendo su personal, por lo menos hasta que esto se licite por completo. Y también se está pensando, y esto está bueno decirlo, que el municipio pueda reforzar en otras áreas que también tienen demanda, como por ejemplo el mantenimiento de las calles. Entonces, el personal municipal no se va a ver afectado, porque es personal de la municipalidad justamente. Sí puede haber una reorganización y derivar recursos a otras áreas que también lo necesitan. Y una cuestión más, Pablo, que no quiero dejar pasar por alto es, el municipio en los hechos ya tenía tercerizada parte de la recolección y no es de nuestra gestión. ¿Y por qué digo esto? Porque se escandalizan los ediles del justicialismo cuando ya en la zona Osvaldo Mañasco hace rato que hay una cooperativa trabajando y lo hace de forma absolutamente fuera de las reglas, no hay una excepción, no hay una emergencia, ya lo hacía de la época de Cresto, e inclusive el municipio les había dado un recolector municipal, o sea, un camión de la municipalidad para que lo usen, que cuando nosotros asumimos no sabíamos dónde estaba, terminó en una denuncia en la justicia, y resulta que se los habían dado sin papeles, con un comodato que fue por el Consejo Liberante. Entonces realmente cuando vos ves esas cosas, y vos ves que el intendente por su parte ha decidido ordenar esta situación, y que fue con mucha previsión, y que ya está todo para que empiece, realmente esas escandalizaciones que hacen, bueno, creo que son un poco para la tribuna. Si bien ayer hiciste una aclaración en plena sesión, el bloque opositor, en ese caso del justicialismo, habló de la llegada del proyecto muy cerca de la sesión. Hiciste una explicación de eso, que tiene que ver con la cuestión mediática también. Contanos un poquito, Felipe, eso. A ver, ellos han sido especialistas cada vez que han tenido la posibilidad de boicotearnos proyectos y de dilatar el tratamiento y hacer cosas que no están buenas, como llevar Jacinto a insultar, a gritarnos cosas. Y nosotros tomamos la decisión de no darles ese margen. Y es una decisión política que se tomó en base a los acontecimientos que hemos vivido, a la pérdida de confianza en el bloque justicialista. Y bueno, está dentro de las peticiones del reglamento lo que se hizo ayer, no hicimos nada raro. Podés ingresar un expediente sobre tablas y tener los votos, o sea, 2/3, y los teníamos. Y la verdad, yo te digo, es una lástima, porque aparte en el bloque justicialista no son todos iguales. Hay concejales que trabajan de una forma y otros que trabajan de otra. Pero bueno, lamentablemente son un bloque y hay cuestiones que se tratan como bloque. Pero nosotros fuimos víctimas en una sesión que se trató la modificación de la ordenanza de San Carlos, por ejemplo, la prohibición que habíamos establecido de algunas cuestiones relacionadas con animales en la vía pública, y algunas otras temáticas que se habían tratado en la extraordinaria, y nos trajeron un montón de gente a las tribunas a gritarnos asesinos, a desplegar banderas. Han hecho operaciones filtrando borradores de trabajo del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial para que en medio nos ataquen antes de que los proyectos puedan siquiera ser presentados formalmente. Entonces eso, la verdad, que genera un clima de trabajo horrible con el que, obviamente, al no haber confianza y no haber camaradería, hace muy difícil que uno pueda en expediente como este que se trató ayer, darle ventaja, digamos, para que actúen de esa forma. Es una lástima lo que estoy diciendo, no es lo que uno quisiera, pero es lo que pasa. Ahí está, queda claro. Felipe, la última, y agradeciéndote la predisposición, sabemos que está ocupado, pero te quiero preguntar puntualmente, cuando se inauguró la actividad legislativa, un mensaje contundente del intendente de cuidar los fondos, orientar bien los recursos, en este caso puntual, ¿no? Lo que tiene que ver con la recolección. Obviamente en este análisis que se viene haciendo, ¿hay algún cierto impacto en la cuestión netamente financiera y económica del municipio con respecto a la contratación de una empresa? Mira, que es experto en esto, obviamente, Pablo Ferreira. Uh-huh. Yo creo que sería una vergüenza que yo me quiera meter en los números, aparte no es mi especialidad, pero sí, lo he hablado mucho con él, y lo que me decía es, de entrada no va a tener ni un peso más de gasto el municipio. Ahí está. Y además, de acá en adelante vamos a generar una disminución. ¿Por qué? Porque es muy caro el servicio a la municipalidad, la reparación de los camiones, lo que se invierte en insumos, los sueldos del personal. Entonces, es un esquema que hoy, así como está, no le va a generar ni un centavo más de gasto a la municipalidad, pero sí va a permitir que de acá en adelante el municipio empiece a disminuir la cantidad de recursos, y obviamente en el momento que se haga la concesión, yo estoy hablando ahora, iniciando hoy viernes, en el momento que se haga la concesión del servicio, la expectativa del municipio es gastar mucho menos dinero del que se viene gastando hasta ahora. Uh-huh. Pero por ahí, para las preocupaciones de la gente, lo que arranca hoy no le va a generar más erogaciones, porque este esquema mixto tercerizado, de alguna manera con otra empresa trabajando, va a generar un impacto positivo en otros gastos que tiene el municipio, así que no va a demandar mayor gasto del que ya se hace. Perfecto. Felipe, obviamente si esto muestra resultados positivos para la ciudad, ¿se piensa ir por otros sectores iniciando esto de mixto y después viendo cómo se puede seguir? Como que dicen, no niego ni confirmo, pero sí, efectivamente yo creo que es un buen ejemplo para que si funciona podamos evaluar otras cosas, pero bueno, tiempo al tiempo. Seguro. Hay que esperar un poco a ver cómo anda esto, y yo soy muy optimista. O sea, nosotros venimos del PRO, tenemos una visión de optimizar los recursos, de hacer lo que ande bien y lo que le sirva a la gente, así que obviamente lo vamos a estudiar con mucho detenimiento, y si funciona, lógicamente nos invitará a pensar en otras alternativas a futuro. Perfecto, Felipe, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y la seguimos, porque hay varios temas que me gustaría charlar, pero cuando tengas un tiempito y te vengas en vivo, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo no? Y gracias por la comunicación. Abrazo grande, chau. Ahí está, ¿eh?